perro de toda la coordinadora de prensa, mejor conocido como José Gregorio Sánchez. Y por supuesto, en los controles el día de hoy está el pana Rigoberto, el operador Metralleta. ¿Quién les habla? Gustavo Villapol, coordinador de enlace comunal. Y Nair Mansur en las voces también el día de hoy en este contraataque. Por supuesto, se pueden comunicar con nosotros. ¿A dónde, Nair? Al 0426-315-1676. 0426-315-1676. Pide también música. Pueden comunicarse por la cuenta de Twitter. Arroba contraataque 963. Y pueden también igualmente revisar el dominio de pobre. Dominio de pobre, papá. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Del cara libro, que es contraataque pendiente. O también Facebook. Pueden hacerse amigos por ahí. Así es. Y bueno, si hacer amigos, un aplauso, Gustavo. ¿Qué? ¿Por qué? Aparte de que hoy es viernes. De la FARC. De la FARC. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, EP. Ejército Parrandero. Viernes salió de la FARC. Marcando primer zona. Noticiero la primera marcado, nota de prensa de Marcando, Marcando Zona. Un aplauso. Felicitaciones a los compañeros. ¡Bravo! Y compañeras de Marcando Zona. De la parroquia de Macarao y la parroquia de La Pastora, específicamente de Manicomio, que bueno, hicieron ahí unos reportes, unas denuncias, unos reportes, reporte de campaña, denuncias con la bombona de gas que hizo Nicolás, el pana Ismael explicó un proyecto para la escuela Juan Lovera, para el liceo Juan Lovera en Macarao, sí. Bueno, el poder, comunicación popular por alusión. Guerrilla mediática. Marcando Zona. Felicitaciones, muchachos. Son las 5:08 minutos de la tarde. Y felices por ese comienzo de Marcando Zona. Felices porque es viernes de la FARC. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas. Ejército Parrandero. Y sonó por ahí Bam Bam. Una salsita bam, tipo bam, FARC de los viernes. Bam Bam. Activarnos ahí. Y bueno, activarnos también para el domingo. Así es, el domingo hay concierto. Ay, claro. Mira, vamos a poner una cancioncita por ahí de Rubén Blades, ¿vale? Busca por ahí. En una entrada, que ya esta semana le hemos estado. Liz y Elena. Entrada a por ahí Liz Elena, vamos a poner Liz Elena ahorita después de los titulares. De los titulares. ¿Qué hay por ahí, Neir? ¿Tenemos titulares el día de hoy? Sí, vale, explícame. Mira. Segundo encuentro de los historiadores del ALBA. Qué bueno. Bueno, a partir de este lunes se van a estar reuniendo. ¿En qué portal está eso, mi querida Neir? Eso lo pueden encontrar en la página del Archivo General de la Nación, www.agn.gov.be. Ajá. Y bueno, también van a estar una gran cantidad de historiadores del ALBA, invitados internacionales especiales desde el 23 hasta el 27 de julio de la próxima semana. Qué bueno. Por ahí se rumora que el jefe va a estar ahí. El tipo, el que tal. Nuestro jefe, ¿sí? Sí. Ah, bueno, no sé. El que pao parece que va a estar en este edificio. El propio. El tipo. El mismo. El que chambea en Miraflores. Ah, qué bien. Parece que va a estar aquí en este edificio, en el edificio de la radio. Vamos a tumbar el edificio, el poco de gente que va a venir. De poco de gente, sí. Bueno, sí, esa es sí. Una de las excelentes noticias. Más adelante daremos con detalle de qué se trata el segundo encuentro de los historiadores de ALBA. ¿Tienes algo por ahí, Gustavo? Sí, por supuesto. Aquí está el correo del Orinoco. Aquí dice, Brasil confirma ingreso de Venezuela al Mercosur más en próxima cumbre. Nada, pues. ¿Qué tal? No queda otro remedio, compañero Rigoberto. Tiro por la culata. Que sea en serio. ¿Qué más hay por ahí? Mira, más de 100 capitales del mundo se unen en solidaridad con Venezuela. Qué bueno, ¿y cómo es eso? Es bueno que este 24 de julio, cuando se conmemoran 229 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, más de 100 capitales estarán unidas ahí en ese esfuerzo. Por aquí dice también Correo del Orinoco, realizan recorrido de inspección en empresa mixta Termoplax. Esto en el estado Miranda, mientras Majunche anda apartándole el cachete a la señora para que no lo ensucien. Por aquí el gobierno revolucionario anda supervisando las empresas que ha creado para el beneficio del pueblo venezolano. Wow. Así es. ¿Qué más hay por ahí? Jinair. Bueno, por aquí tengo que Movilnet inauguró una nueva oficina comercial en Ruiz Pineda. Qué bueno. Por aquí tengo una noticia que es de terror, terrible. Esa es la más alerta adelante. Sí, es que siguen saliendo las encuestas, Dios mío. ¿Hasta cuándo? Esas encuestas nos van a volver locos. No puede ser. O van a volver a locos a más de uno. Así es. No puede ser, por favor. ¿Hasta cuándo las encuestas? No, siempre todas dicen que va a ganar el negro de Soneta, el mal feo ese con verruga. Ay, qué horrible. Ay, no, ¿hasta cuándo? ¿Puedo seguir? Para ¿hasta ahí cuándo nos van a atormentar con esa gente? Por supuesto, en este programa, como no tenemos más remedio, tendremos una mesa de locos, tenemos los caraballos, tendremos cotufas explotadas. Pero primero nos vamos con una música y ya venimos con más. Esto es Contraataque Guerrilla Mediática. En la casa. 0426-315-1676. Manda mensajito, papá. Elena, la cándida niña de la sociedad, se ha fugado con un trompetista de la vecindad. El padre la busca afanosamente, lo está comentando toda la gente y la madre pregunta angustiada, ¿en dónde estará? De nada sirvieron regaños, ni viajes, ni monjas, ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien. Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta, que entre acordes de cariño eterno se fue ella con él. A mí lo que más me choca es que esa malagradecida, yo pensaba que me iba a dar un nietecito con los cabellos rubios y los ojos rubios y los dientes rubios, así como Troy Donahue, y viene y se marcha con ese tusa. Continuamos con este contraataque guerrilla mediática. En la casa. Son las 5:18 de la tarde y recordamos que nos pueden escribir al 0426-315-1676. También nos pueden escribir al Twitter, que es arroba contraataque 963. Bien, arroba contraataque 963. Y los telefonitos en cabina. 0212-562-7949, 0212-562-3953. Así que ya saben, pueden llamar, escribir para saludar, felicitar, criticar, lo que sea. Pedir música. Gracias a @10es2010 y @isandrareyes que comenzaron a seguirnos en el Twitter de @contraataque963. Así también como a Evi Ferrer y a Davis. @EviFerrer y @Davis que nos están siguiendo ahora por así el es que Twitter se de Contraataque 963. Lo prometido es deuda. Turucutru aprendió a manejar el Twitter, así que agárrense ahora que todo lo que digan y todo lo que habían dicho por ahí que yo nunca lo había leído porque no tenía ni la menor idea de cómo se hacía. La historia del contraataque en Twitter. Ayer aprendí a leer el Twitter, ¿vale? Y ahora voy a decir todo lo que ustedes digan por ese @contraataque963. Todos los días se aprende algo nuevo. Así es. Le damos las gracias, por cierto, a la RPM Revoluciones por Minuto que nos retransmite para el estado Táchira 101.7. Saludos por allá a todas las personas en el estado de la área metropolitana de San Cristóbal, estado Táchira. Y también saludos a la gente del estado Lara que nos retransmite a través de Radio Venceremos. Para Carora. Saludos a la gente caroreña. Claro que sí. ¿Tenemos titulares? Por supuesto. Bueno, como le había dicho, Venezuela recibe al segundo encuentro de historiadores del ALBA. Qué bueno. Ponentes nacionales e internacionales establecerán espacios de discusión en los estados Miranda, Carabobo, Distrito Capital, Nueva Esparta, Guárico, Lara, Barinas, Bolívar, Monagas, Táchira y Zulia. Así que representantes de 10 países, miembros y amigos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América se darán cita en Venezuela a partir del próximo 23 de julio para participar en el segundo encuentro de historiadores del ALBA. Este evento es organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro Nacional de Historia y el Archivo General de la Nación, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria y el Fondo Cultural del ALBA. Okay. El encuentro en el Archivo General de la Nación será el lugar escogido para recibir a los participantes de este segundo encuentro y siendo el historiador Luis Brito García encargado para dar las palabras de bienvenida a los asistentes al acto inaugural. Paulatinamente el encuentro se trasladará pues a los estados que ya había mencionado anteriormente. ¿De quién será culpa de eso? ¿De quién será culpa de eso, Roberto? Sami Pepeao. Así es. Son las 5:20 de la tarde. No se pierdan ese segundo encuentro de historiadores. Pero también ahí siguen las buenas noticias por el correo del Orinoco que nos dice lo siguiente: inauguran 2 líneas de envasado de productos Diana y lácteos Los. Sami Pepeao. ¿Qué tal? Aquí dice el ministro para la Alimentación, Carlos Osorio, informó que se inició el envasado de 7.350 toneladas de agua potable con la marca Montaña Alta y 219 toneladas de condimentos en Industrias Diana y Lácteos Los Andes. Este viernes, el ministro Carlos Osorio, junto al gobernador de Coja de Este, Oro Bolívar, inauguraron dos líneas de producción de agua mineral envasada y condimentos pertenecientes a Industrias Diana y Lácteos Los Andes en la ciudad de San Carlos, capital del estado. Cogedes, ¿qué tal? Tremendo. Muy buena noticia. Muy buena noticia, claro que sí. Más de 100 capitales del mundo se unen en solidaridad con Venezuela. ¿Cómo es eso? Este 24 de julio, cuando se conmemoran 229 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, más de 100 capitales serán sede de una jornada de solidaridad con la Revolución Bolivariana y el presidente Hugo Chávez, como parte de las decisiones adoptadas el 6 de julio pasado durante el foro de Sao Paulo, que se celebró aquí en Caracas. Ofrendas florales, conferencias, mitines, ruedas de prensa, foros políticos, con movimientos sociales y conversatorios con militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela e integrantes del Gran Polo Patriótico, serán parte de la agenda que se efectuará ese día en países de América y Europa. ¿Qué tal? Muy bueno, muy bueno. Un poco de gente celebrando y acompañando. ¿Cuántas capitales fue que dijiste? ¿Cuántas capitales? ¿En cuántos lugares del mundo es que están celebrando eso? Nada más en América y en Europa, más o menos. ¿Cuántos? América y Europa. Está bien, está bien. En apoyo a Chávez, a la Revolución Bolivariana. Pues sí. Ay, la verdad es que yo no entiendo este mundo. No solo mundo. Eso, no el entiendo. Apoyo a la izquierda. No entiendo este mundo, de verdad. Gente que pueda apoyar a semejante gobierno. O sea, eso ya pasó de moda. Es un gobierno que no puede ser, de verdad. No sé. yo no sé por qué, pero yo sé que no puede ser. Es horrible. Mira, esta noticia nos la da el... ¿Quién? Portal Ciudad Caracas. ¿Qué dice? Y dice, Lula destacó el hecho de que en la actualidad hayan gobernantes de izquierdas en los países latinoamericanos y caribeños, porque gracias a ellos nuestro continente se desarrolla de modo acelerado, con crecimiento económico, creación de empleos, distribución de la riqueza e inclusión social. Hoy somos una referencia internacional de alternativa victoriosa al neoliberalismo. Palabras de Lula. Qué bueno. Sigue Lula acompañando. ¿Qué se más un chesí salado? Yo soy como Lula. Entonces sale Lula. Yo creo que yo soy más chavista que Chávez. Entonces sale el más un chesí. Oye, yo no soy como Lula. Yo no soy como Lula. Ay, pobrecito. Usted se afuñó. Sí. Usted está afuñeo. Vos está afuñeo por donde vaya. Soy más portugués que brasilero, pero... Ahí vamos. Nos vamos con una noticia de terror, ¿vale? No nos queda otra. ¡No nos queda de otra, Rigoberto! Consultores 3011. Presidente Chávez, en julio, cuenta con 58.6% de los votos. El director de la firma Consultores 3011, Germán Campos, que no tiene otra cosa que hacer sino amargarnos la vida, afirmó este viernes que el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, ganaría con 58.6% de los votos si las elecciones fuesen el próximo domingo. Frente a 31.3% que votaría por el candidato Enrique Capri. Sombrero de Carolina Herrera Radonsky. Ya no hay camino. Al ofrecer los resultados del último trabajo de campo realizado entre el 16 y el 18 de julio. No puede ser. Aseguró puede ser que el 67.8% de los venezolanos, Dios, pero ¿dónde preguntan esto? Valoran positivamente la gestión del jefe de Estado venezolano. A su juicio, desde las últimas elecciones presidenciales del 2006, el pueblo ha expresado lo que socialmente ocurre en Venezuela. ¡No! ¡Basta ya! ¡No sigas con esas cosas tan horrorosas que dices! ¡No! ¡Chávez se parece a Darth Vader! ¡No puedo! ¡Sueño con él! ¡Qué horrible! Con su espada roja. 5:37 minutos de la tarde. Recordemos la mensajería de texto 0426-315-1676. Así es, oye, vale, por aquí pasó. Viernes de FAR. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas. Ejército Parrandero. Entonces nos vamos con una musiquita para seguir esa parranda. Rigoberto, hacia la victoria del 7 de octubre. Arroba Contraataque 963. Arroba Contraataque 963. Tuiteanos y lo leemos por aquí, por el vacío 96.3 FM. Manda mensajito también. Sí, vale. Esa canción se llamaba, Rigoberto, ¿cómo se llama esa canción? Man, terminó Si Te Molesta. Un millón de primavera. Yo iba a decir Si Te Molesta, porque decía cada ratico, Si Te Molesta, Si Te Molesta, que Chávez tenga 58 y pico, Si Te Molesta. Y tú nada. Un millón de primavera se llamaba la canción que escuchamos. Menos que la nada. 0426-315-1676 para que mandes mensajitos de texto. Y para que llames... 0212-562-7949, 562-3953, el Twitter... arroba Contraataque 963. Identificamos la emisora y ya venimos con más Contraataque Guerrilla Mediática en la casa. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM, FM, FM, FM, FM. Herramienta de liberación en el año de la victoria popular. Y sabe, no se va, se queda.

Continuamos, continuamos con este contraataque guerrilla mediática. En la casa. 0426-315-1676. 0426-315-1676. Por aquí tengo mensajitos de texto que ya están llegando aquí a la mensajería. Nos dicen lo siguiente. Ah, que llegó otro, aquí está. Cada vez que se habla de las encuestas, el chayota le da urticaria, escozor, pesadilla y hasta caspa. Y hasta caspa china, no cualquier caspa. Rafael Oblar de Katia, por aquí siguen llegando los mensajes al 0426-315-1676. Nos escriben... En este mundo todo es por culpa de Chávez. ¿Será que si el chayota no tiene pareja, también es culpa de Chávez? No, vale, se está metiendo con las cosas personales de ese pobre niño, que ya con su capacidad intelectual le sobra y basta para que lo chalequen. ¡Ah, muchacho, pavón! Por aquí dice también, saludos desde el estado Falcón, escuchándolo por internet. Excelente programa. Perro, estamos internacionales, más allá de Caracas. Saludos a toda la gente revolucionaria. Saludos a la gente de la Sierra que está escuchando Contraataque a través de Alba Ciudad 96.3 FM, Alba Ciudad 96.3.org. Creo que es para escucharlo en vivo. Claro que sí. Así que. De todas maneras, el link lo pueden conseguir por el Twitter. Así es, pueden buscar por el Twitter, que es arroba Alba Ciudad. Pueden buscar también por arroba Contraataque 963, que siempre lo estamos poniendo. En el Facebook también se coloca, y, o en la misma el portal de Alba Ciudad, ¿no? De Alba Ciudad, que tiene noticias actualizadas, todos los programas aquí de la radio. Que nos dicen, qué bueno. ¿Cómo están, pendiente, camaradas? Está muy bueno el programa. Me llamo José. Y por favor, pongan otra salsita más. Este es uno de mis amigos salseros. Viernes. Escuchan de el contraataque viernes de la FARP. Ahí Rigoberto se está retorciendo. Rigoberto, ¿tú eres rockero? Fuerzas rumberas de Caracas. Ejército parrandero. Aquí hay un poco operadores. Si no es reggae ciudad, rock ciudad. Pero qué contraataque ponemos, salsita, papá. ¡Salsita! No, salsa, que ponemos de todo. Gente, ponemos de todo. Para el pueblo. En todo tipo de música, ya saben, 0426-315-1676. Nair, ¿qué? Tenemos malas noticias. Ay, no, ¿por qué? Bueno, es que no nos queda otra. Si pudiéramos estar haciendo algo más productivo. No se puede. Que es que no, es parte de nuestro trabajo, pues. Nosotros hacemos guerrilla mediática y no nos hay queda que otra. Contraatacar. Sino que cruzar la frontera, pasar al fastidio. Al sinsabor. Al de lo último. Al peor es nada. A la nada. A la nada. El peor es nada. Es que el peor es nada. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locos también, y de locos también. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Prepárense, la frase que escucharán en estos momentos. ¡Que se le van a romper los oídos! Va a picar la historia en dos. Antes y después de esta frase. Van a llorar como si estuvieran picando una cebolla. Son frases como las de Napoleón, las de Bolívar. No. Son frases increíbles. El candidato de la oposición ha soltado lo siguiente. La música que toca el gobierno no es la que quiere escuchar el pueblo. El candidato presidencial Enrique Capriles Radosky continúa con su pueblo por pueblo. Y este viernes visitó el municipio de Turén, el estado Portuguesa, aunque juro que no sabía dónde estaba. Enrique Capriles Radosky visitó este viernes el estado Portuguesa. Y seguro también lo quería cambiar de posición. Seguro, como Cojedes, que todavía tiene 14 años y sigue en el mismo sitio. Uh-huh. Luego de escuchar varias solicitudes, dedicó unas palabras. Unas cuantas, no muchas, pero dedicó unas palabras al municipio de Turén. Cuatro líneas, dos, tres líneas. Y dijo otra frase, larguísima, que dividió la historia en dos. El pueblo le ha dado poder al gobierno durante los últimos años. Sin embargo, Venezuela está hoy como un barco parado. ¡Ay, chamo. Venezuela está como un barco parado. Eso es de esas frases que cruzarán la línea de la historia. Imborrables. Barco parado. Barco parado. Ay, chamo. Ay, increíble, ¿verdad? Barco parado. Esas frases que cruzan. Cruzan todos los límites. Del pueblo. Esas son las frases que quedan en el imaginario colectivo. Y son imborrables. Esas son las frases que salen cuando no tienen nada que decir un cerebro. ¿Usted se acuerda del cerebro Homero con el maní? Así, yo me imagino dando discursos y el maní así cayendo. No, el monito con las panderetas. ¡Pam, pam, pam! ¡Tenemos pam, una pam, llamada! ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes, camarada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Alexander San Bernardino. ¡Épale, Alexander! ¿Cómo está todo? Saludo a la gente de San Bernardino. Cuéntanos. Vía Junquito. Ah, Vía Junquito, bueno. En estos días, hace como un mes estuvimos por el Junquito. Ah, bueno, ya viste cómo está la vía. Seguimos, un llamadito a nuestra querida jefa de gobierno, a nuestro querido alcalde. Me hace falta una fiesta. Una fiesta del asfalto por allá. Bueno, ya no tenemos ni siquiera matiné. Cuéntanos, Alexander. No, bueno, mira, estaba escuchando un comentario. Sabes que estoy preocupado porque sé que el presidente Chávez estuvo por las tierras de Tarek. Y no sé si te viste en cuenta del Twitter, y de hecho a nivel de mi familia también pasó que allá todo el mundo estaba Chávez sí, Tarek no. Sí, fue un comentario que sonó. Los famosos concursos de fisiculturismo de 600.000 bolívares que organizó nuestro amigo el gobernador. De verdad que fue una raya fuerte para el proceso y de verdad no sé qué está pensando mi amigo Tarek Williams en esa parte. Te lo digo porque yo tengo familia de ese lado. Y mira, y en lo que fue el Twitter y el ¿cómo se llama? Y el Messenger me lo aplicaron. De verdad, es un llamado al PSUV. Porque no puede ser que estemos en pleno proceso de tratar de mantener este sistema, este socialismo, y mira, y hay gobernadores que de repente, no sé, se descarrilaron, no sé qué le pasó a Tarek, pues. No sé qué comentario me gustaría que diera sobre eso, pero eso lo estoy escuchando yo esta mañana, de hecho, inclusive lo escuché en Activa. Te lo dejo ahí. Y bueno, dale, gracias, y Alexander. Que nuestro alcalde no baile pegadito con una piestica de la falta, porque de verdad que hacemos mucha falta. Vale, Alexander, gracias por la llamada. Por cierto, en estos días yo te pegué un grito. No me acuerdo cuándo fue. Estaba vestido de Chaplin. Alexander es un asiduo usuario de Alba Ciudad y de Contraataque. Y él hace arte corporal y hace estatuismo. Qué bueno. Es de esos compas que hacen estatuismo por ahí. Y estaba vestido, estaba vestido de Chaplin. El pana Alexander. Por cierto, tuvo en la Filben y después lo vi. Es tremendo trabajo, sobre todo para los niños. Así es. Me encanta. Pero Alexander es excelente, ¿verdad? Yo no lo conozco personalmente, pero sí. Estatuas vivientes. He estado en contacto con él por aquí a través de este programa, Alba Ciudad 96.3 FM. Alexander, mira, las actitudes de Tarek, él ha tenido actitudes raras desde hace rato. Hay actitudes raritas desde hace rato. De hecho, ese amor con los canales privados y con algunos medios privados de prensa, eso, bueno, huele mal. Yo de verdad no tengo argumentos para, porque no, si bien conozco la situación del estado en Anzoátegui, no soy un experto ni nada como para argumentar en contra de Tarek, que sí tiene por lo menos una trayectoria. Conocemos la trayectoria y es una trayectoria que es un defensor de los derechos humanos, fue agredido en el golpe de estado del 2002, y bueno, no, la verdad, lo único que puedo decir es esos cariñitos ahí con el bloque de armas y unos cariñitos con algunos medios de prensa privados que siempre huelen mal, pero no sé, desconozco de verdad cuál es. Espero que el camarada siga el sendero revolucionario, pero no pongo la mano en el fuego por nadie, papá. Solo por el comandante Chávez y el pueblo. Son las 5:46 de la tarde. Nos vamos con algo de música y ya venimos con más. Esto es Contraataque, guerrilla mediática. En la casa. Hmm.

Ese se le dedicó, ese se le... Ajá. Rigoberto se lo está dedicando a Radosky Alimaña, le dice él aquí. El operador próximo en vivo. Éxito. Así es. Tenemos Twitter, Inair. Ah, sí, ¿qué dicen? Twitter, ¡ay, lo sé leer, lo sé leer! Lo sé leer. 963. Aquí ver. Hay un señor que se llama Carlos Peñalver, arroba Carlos de Peñalver, que yo creo que es el único que ha comprendido este programa. Ah, sí, seguramente. Nos dice lo siguiente. A ver, ¿qué dice? Los chavistas se superan en imbecilidad. ¡Brutos! Somos unos brutos, ¿vale? Estamos unos brutos aquí. Que somos unos brutos, coño. Bruticos aquí todos. Somos unas bruticas. Pero aquí nos escribe también arroba 2% 2021. Nos dice... ¿Qué dice? Briquet. Mosca con tu jeva. Anda loca. Si sale preñada le van a echar la culpa a Chávez. Dice... Arroba 2% 2021. Todo es por culpa de Chávez. Saludos a Twitter y tuiteros. Así es, están así siempre es. Ahí pendientes de contraatacar. Por aquí, y Sandra Reyes y La Irreverente comenzaron a seguirnos también por el Twitter. Saludos a las dos. Nos están siguiendo. Sí, compañeras, saludos. Saludos, camaradas y compañeras que nos están escuchando por esta emisora, este contraataque. Nos vamos inmediatamente a Luz Caraballo. Con partaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Ramos Ayub instó al presidente a separarse de su cargo. ¿Cómo? Culillómetro. ¿Cómo? No es legítimo que usted se aproveche. Bueno, yo no sé... Dale. El secretario del Partido Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, quiso provocar, criticando la propuesta del CNE, pues... Es cazar político, ¿vale? A su juicio, es chucuto y no frena el ventajismo. Comandante Chávez, renuncie ya. Asimismo, pidió al presidente separarse de su cargo, ya que no es legítimo. ¿Cómo? Ayub se dirigió directamente al candidato y mandatario nacional, Hugo Chávez. Señor presidente, esto no es cosa de que esté obligado o no constitucionalmente. No es legítimo que usted... ¿Qué? ¿Está loco? Si aproveche de su cargo. No me vas a provocar. Eso le decimos ahora a él. La espoleta. Agregó que por no tener impedimento constitucional, Chávez siga en el cargo haciendo propaganda electoral. Él llamó a separarse del cargo al presidente de la República. El secretario del si partido... ¡Si eres careta, habla! El secretario del partido blanco dijo, una de dos. O usted se queda haciendo política y ejerce la presidencia, la cual le ha quitado... un tiempo verdaderamente importante a consecuencia de su enfermedad, añadió, ahora también le quita tiempo porque está dedicado a la campaña electoral. Ya va, pero Majunche, ¿dónde estaba? Majunche Alex Capriles, ¿dónde estaba gobernando él? Y él no se separó de su cargo. No se separó, de hecho, no renunció a su cargo. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es ¿Cómo eso? Va a llamar al presidente de la República a la renuncia? Esta es la expresión más acabada del golpe de Estado. No, se pasaron ya. Ya están declarando un golpe. No, se pasaron de pan. Gente pendiente porque... No me vas a... Esto no es juego y lo que... Activos. Corramos allá. Lo que nos estamos jugando. Rata inmunda. Animal rastrero, desecho de la vida, adefesio mal hecho. Esa se la dedico a Ramos Ayub por caretablo. Llama al presidente Chávez a separarse de su cargo. ¿Verdad? Pero si al mediodía estaban y habla, o sea, él intenta hablar de que... ¡Ah, muchacho, pa' bobo! Ese no es bobo, ese es una ratica. Las cadenas, según él, significan un abuso y una ventaja mediática. Con relación al candidato de la oposición. Yo tenía tiempo diciendo, ¿no? Lo que falta es que lo llamen a renunciar. Ya lo llamaron, pues. Ya lo llamaron. Lo que faltaba era eso, que le llamaran a que renunciara a su cargo. Dice que apenas tiene 3 minutos al día el pobre niño Majunche Capriles para la emisión de las cuñas pagadas. Ay, shit. Cito al niño, le recomiendo que lean el artículo de Díaz Rangel. Está muy bueno, del domingo pasado, compañeros, léanlo porque... todas las estadísticas de los medios de comunicación con respecto a la campaña actual. La hegemonía, que... la hegemonía por parte de Capriles Radowski con respecto a los medios de comunicación es brutal. Y los números no mienten, eso es pura matemática. No solamente eso, sino aquellos que se hacen llamar... los imparciales. Llegaron los Mendoza. Los imparciales, bueno, nada de eso, nada de imparcialidad. Así que ojo pelado con esa gente. Tenemos que hacer guerrilla mediática para... Los Mendoza por ahí andan revoloteando, ¿vale? Nos quieren cerrar el programa. ¡Nos van a expropiar! Ay, por ahí anda Mango, Dayana, entonces como que ya viene, oye, ¿cómo va? Pero nos vamos 58. Con la última sección de este programa, claro que sí. Yo no sé ni dónde está, yo no tengo nada aquí. Explotadillas. ¿Cómo que no sabes? Vente para acá. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Asesores grafolólogos de Capriles recomiendan que posponga la firma del acuerdo del CNE hasta que le quede bonita. Linda y bella. La ausencia de la rúbrica del candidato de la mesa de la ultraderecha, Enrique Capriles Radowski. Alias Majunche. En el documento del acuerdo del CNE obedece a una buena razón, una razón de Estado. El candidato debe trabajar el aspecto estético de su firma. Asesores grafólogos. Que desde los 3 años... está dice practicando. H-C-R. Asesores grafólogos le entregaron a Capri unos cuadernos donde debe firmar cientos de veces con ligeras variantes en cada caso. De modo que estos puedan recomendarle que la firma debe usarse en un acuerdo tan importante como en el del CNE. El candidato aceptó la recomendación y empezó su actividad de firmas en los cuadernos para tener una firma más vistosa que la del presidente Chávez. El candidato no descarta hacer un sistema de votación en internet para que las bases elijan la firma que más le agrade, para lo cual envió a nuestra redacción una de las hojas donde su firma ha sido estampada repetidas veces, de modo de organizar la encuesta. X, palito, palito, X. Caligrafía Palmer. Mira, vale, ya es hora de irnos de aquí. Estamos aprovechando que no está Goyo para hacer desastres. ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Esto es Contraataque, guerrilla mediática. En la casa. Gracias, Rigoberto, porque Chávez te... ¿Qué digo? ¡Que Cristo te ama! ¡Y Chávez también! ¡Llévatelo! ¿Esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. Vengo yo, vengo yo, vengo yo, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroja o Jorge Rivero. ¿Pero mañana? Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarras, oye, cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana Contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. Contraataque, Contraataque. Guerrilla. Contraataque, guerrilla, guerrilla, guerrilla, guerrilla. Tú. Eso es todo, amigos.